Pablo Rojas, director de Seguridad Pública. Pablo, bueno, cuéntenos la importancia para el municipio de cumplir con esta normativa y también tener todo muy bien coordinado con los niños. Bueno, es de vital importancia en función de la cantidad de escolares y colegios que tenemos en Concón y la accidentabilidad a la que están expuestos en función de los transportes escolares. Nosotros tenemos un privilegio y una gran ventaja de tener un gremio que está organizado, que está cumple con no solo con los mínimos estándares, que son lo que la ley pide, sino que además cumple con un paso más allá, que es estar coordinado. Trabajamos en una red de coproducción de seguridad. Ellos nos avisan a la Dirección de Seguridad Pública cada vez que hay temas que son dudosos, que son complejos o que son expuestos a riesgo, y los patrulleros están a disposición de poder concurrir a las señales de auxilio o de ayuda que ellos nos entregan. La información que nos entregan es importante, por eso los papás de Concón pueden confiar en sus transportistas escolares, pero confíen en los que tienen el sello, porque ellos cumplen no solo con lo que la ley dice, sino que además con un paso más, que es estar en coproducción, trabajando juntos por la seguridad de nuestros niños en Concón.